el señor Robert Miles con esta canción que se llama Children, para comenzar con ustedes a esta hora. Despiértese con Veracruz. 7:04 a.m. Buenos días. Hoy es el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. 20 de enero del año 2022 y nos levantamos como siempre para entregarles un programa diferente, tratar de divertir un poco más sus mañanas, entregarles noticias, compartirles a ustedes datos curiosos, entregarles un poco de humor con la Chepa, Rechosky, Papasoski y tratar de sonreír un poco para que sean las mañanas más divertidas a través de 91.1 FM, www.veracruzestereo.com. 7:05 a.m, John Jairo Muñoz, Juan Machado, Chepa, Gustavo Roldán. Vamos a acompañarles durante 120 minutos en este espacio llamado Despiértese con Veracruz. Bienvenidos todos, un abrazo muy especial, el Señor los bendiga. Que esta mañana esté llena de muchas bendiciones para todos. Recuerden que Dios no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado no nos ha hecho falta absolutamente nada. Como siempre en las mañanas, saludo a mi gran amigo Johnny Muñoz. ¿Cómo amaneció hoy, hombre? El hombre de azul. Hola, Gustavo. El hombre de azul azulejado. Azul verde. Eso es como tirando a ser una aguamarina. Ah, algo así, sí. Está señor. Bacano el saco hoy y el corbatín. Muy bacano. Lo felicito. Hay que venir bien presentado. Sí, ¿no? Lo felicito. Bien elegante. Lo veo bien elegantoso hoy para hoy, don John Jairo Muñoz. Mañana asoleada sobre el eje cafetero. ¿Cómo se levanta hoy el clima en el eje cafetero? Eso te iba a decir, Tavo, que hoy también habrá clima seco, tiempo seco en el eje cafetero. Le voy a contar una cosa, que sí. Ayer el calor fue impresionante, ¿no? Ay, me encanta el calor. Ayer en la tarde me escribían los oyentes, tarde asoleada sobre Manizales. Y así en Pereira fue. Ni se diga. En Pereira ayer el calor fue impresionante. Hace falta, Tavo, porque el año pasado llovió bastante. Por eso, pero es lo que yo le digo. Si ve que no estamos nunca conformes con nada. Verdad. Si hace mucho calor. No, qué calor tan impresionante. Ayer el calor fue sofocante. Y si llueve, no, qué pereza, qué llovedera tan horrible. Nunca estamos conformes, ¿no? Eso es verdad. El ser humano es así. Sí, somos muy inconformes con lo que tenemos, es verdad. Bueno, Tavo, Armenia y Pereira, 18 grados centígrados a esta hora y Manizales, 14. Esa es la temperatura. Armenia y Pereira está en 18. 18, exacto. Manizales está en 14 grados. Manizales en 14 grados. Contame de Medellín, si de pronto puedes mirar por ahí. Sí, ya te digo, la de Medellín está en este momento con una temperatura. Medellín, ¿qué se me hizo? Medellín. Nos vamos a esta hora con nuestro corresponsal a Medellín, don John Jairo Muñoz. Buenos días en Medellín, el clima, ¿cómo amanece? Estamos 17 grados centígrados, Medellín. 17, o sea que un grado menos que en el eje cafetero. Exacto. Y Moscú, menos 3 grados centígrados. Venga, ¿la nevera cómo amaneció hoy? Bogotá tiene una temperatura en este momento de 9 grados centígrados. Está haciendo frío allá. Bastante frío. O sea, Nueva York está lloviznando a esta hora, 4 grados centígrados. 4. Estamos en temporada allí de... invierno. ¿De invierno todavía en los Estados Unidos? Sí, sí. ¿Hasta cuándo va esa temporada? El invierno va hasta marzo, como hasta el 21 de marzo. Puchica. Sí. ¿Arrancó cuándo? ¿En Navidad? En Navidad, más o menos 21 de diciembre. De 21 de diciembre a 21 de marzo. Sí. Bueno. Feliz mañana para todos. Vamos a comenzar a entregarles a ustedes noticias importantes con las que se levanta nuestro país. Más que noticias es compartirle a ustedes los titulares, que es muy bueno que ustedes estén bien informados. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. En Despiértese con Veracruz compartimos a nuestros oyentes a esta hora noticias que son bien importantes. Titulares de las noticias. Vamos a comenzar entonces en el país. ¿Qué ocurre? Y sigue siendo noticia todavía lo de la familia Leal, señor John Jairo Muñoz. Se está complicando la situación, ¿no? Pero bastantísimo, ¿no? Y todos los días sigue siendo noticia en redes sociales, sigue siendo noticia dentro de los diarios más importantes de nuestro país. Ya hay memes por todos lados. Uno se encuentra memes, se encuentra frases que la gente comparte al ver lo que sucedió con esta familia. Otra de las los titulares importantes a esta hora, pues algo que me deja un poco preocupado y que voy a investigar un poco para ahorita compartirle a los oyentes, son las razones de la Corte Constitucional para frenar el uso del glifosato en Colombia. Es el titular más importante que aparece hoy en los diarios de nuestro país. Y también otro de los titulares importantes es el reporte de la explosión del carro bomba en Saravena, Arauca. Saravena, Arauca, sí, señor. Esas sí. Son los titulares y las noticias más importantes con las que se registra nuestro país. ¿Algo más que agregar? En el Antes... eje cafetero, Otavo, sí, en Dos Quebradas, el secretario de Educación, Leonardo Fabio Granada, indicó que por disposición del Ministerio de Educación, el calendario académico para el 2022 fue modificado y en consecuencia la atención con alumnos se iniciará para las instituciones educativas oficiales el lunes 7 de febrero, o sea que se retrasa dos semanas de la fecha oficial. Para el comienzo de clases. Para el comienzo de clases presenciales. ¿Pero estamos hablando solo de Dos Quebradas o estamos hablando de Risaralda en general? No, de Dos Quebradas en este caso. El secretario de Dos Quebradas, Fabio Granada, dijo que Dos Quebradas avanza en la implementación de todos los elementos de bioseguridad y que para el regreso a clases presenciales ya se espera contar con el aforo del 100% de las 21 instituciones educativas y sus sedes. Por bueno, otro lado, eso es en Dos Quebradas. En Dos Quebradas. O sea, hagamos la aclaración para nuestros oyentes, porque entonces ya la mamá va a decir, ¡ay, qué rico mi hijo! Le tocaron otro montón de vacaciones. ¡Oh, qué pereza! Porque hay mamás que ya no me lo aguantan, ¿no? Yo creo que las mamás ya no ven la hora de que los hijos entren a estudiar. Es que, Tavo, es que como un año y medio sin clases, pero, casi dos. Pero si mal no estoy, la mayoría de los colegios comenzaron su jornada estudiantil el pasado 17 de enero, el mismo lunes, ¿no? Exacto, sí, pero esto ya como que es una excepción con Dos Quebradas. Muy bien, ahí está entonces información a esta hora de la mañana. Más noticias en el eje cafetero, John Jairo Muñoz. En Manizales, una deportiva, el 11 Caldas, modelo 2022, será presentado hoy en el Estadio Palo Grande. La invitación... es para los aficionados que adquirieron sus bonos, para los abonados, que en total son 6,327 abonados. La invitación es para ellos entonces, y al evento se accederá con el carnet de abonados y de vacunación, y se presentarán los nuevos jugadores para el Once Caldas, como el portero Eder Chaux, los defensas Felipe Vanguero, Marlon Piedraíta, Fiber Torijano, Brian Córdoba, el volante Alejandro Bárbaro y el delantero Diego Valdés. Esas son las novedades del Once Caldas para esta temporada. Ojalá que le vaya muy bien al equipo de Manizales. Suerte para los manizalitas, suerte para los caldenses, suerte para los risaraldenses que también pues se hacen parte de ese equipo en hinchada, ¿no? Claro que sí. Mucha suerte para todos ellos. Más titulares importantes. Hablando de Pereira como tal, en la parte judicial se registra un titular a esta hora de la mañana. Banda de ladrones que fue desarticulada en Pereira quedó en libertad. Ah, ahorita les vamos a contar un poquito de qué se trata. Referente al COVID-19, hay algo importante que es chévere para la gente de Pereira. Inspeccionan protocolos de bioseguridad en los centros comerciales de la ciudad de Pereira. Y hay protestas sociales. Esta semana que estuvimos hablando de los pasajes, ¿no? De que sí. Aumentaron el valor de los pasajes. Exacto, sí. Hay nuevos plantones en rechazo al aumento de pasaje en Pereira. ¿También? Sí, señor. Titulares de las noticias más importantes de Colombia y el eje cafetero a esta hora de la mañana. Bienvenidos a este gran espacio llamado Despiértese con Veracruz. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Vamos a remontarnos a la época de la música disco, por allá en los años 70. Aquí está Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. 7 de la mañana, 14 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Buenos días. We'll be right back. El Eje Cafetero ya tiene la mejor emisora de clásicos de todos los tiempos. 91.1 FM Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. 7 de la mañana y 17 minutos. Estamos en Despiértese con Veracruz. De hoy, 20 de enero del año 2022, vamos a recordar a Marie Fredriksson con Per Gessle, canción de los 90, Listen to Your Heart, escucha tu corazón en Veracruz. Thank you. levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Levántate y despiértate con Veracruz. Feliz mañana para todos los oyentes que van llegando a la sintonía. Hoy amaneció el aparatoski molestandoski. No sé qué le está pasando al aparatoski. 7 de la mañana, 22 minutos. Antes de continuar con nuestro programa, es importante que entreguemos a esta hora la información para nuestros oyentes. La entregamos un poquito tarde porque pues comienza casi siempre a las 7 de la mañana para Pereira y comienza a las 5 de la mañana para la ciudad de Medellín. El pico y placa para hoy en la ciudad de Pereira. Sí, bueno, ya les voy a entregar el de la ciudad de Pereira, les voy a entregar el de la ciudad de Medellín. Espérenme que por acá tengo ya toda la información importante y debida para todos los oyentes de Veracruz. Hoy jueves, para vehículos de placas que terminan en 0 y 7. 0 y 7 para Medellín. Y las motos de 2 y 4 tiempos, las placas que inician en 0 y 7. Para los vehículos particulares, 0 y 7. Para las motos de 2 y 4 tiempos, 0 y 7. Y para Manizales no aplica. No hay pico y placa. No está aplicando todavía. No, todavía no aplica. Para Manizales, pero exacto. Bueno, vamos a entregarles hoy. Para hoy jueves, comenzó a las 7 de la mañana y va hasta las 7 de la noche el pico y placa en la ciudad de Pereira. Placas que terminan en 6 y 7. Para que lo tenga presente su vehículo, John Jairo Muñoz, la última camioneta que adquirió. Si termina en 6 o 7, por favor, dejar su vehículo guardado porque desde las 7 de la mañana comenzó el pico y placa en la ciudad de Pereira. ¡Wow! Si usted vino... ¿Alguien llega o qué? Si usted vino de... ¡Ay! Si usted vino de cachaco y de corbatín... Miren esa espeluznante mujer. Le dio pena que le dijera lo de los rizos ayer. Volvió y se aplanchó su cabello. ¿Qué más, amores? ¿Qué más, Chepa, Rechoski, Papasoski? Buenos días, amor. No. Bienvenida. Asombrada. Un saludo a mi Pereira del alma. A todos los del eje cafetero. A los países de Medellín. A todo, mi amor. Aquí asombrada con ustedes. Increíble esta combinación. Miren la elegancia de John Jairo Muñoz. Ahí ve. Saco, corbatín. Todo elegante. Y al frente, Gustavo Roldán de pantaloneta y chanco. Y John Jairo de corbatín y saco azul, camisa blanca. Y no les voy a decir para dónde voy. Wow. Imagino, ¿a dónde la mesiada hoy? Porque qué elegancia. La mesiada. No. No, ey, no, no. 5 para 12 veces para 8. Nah. John Jairo, ok, hoy vas por la pensión. Hoy va la EPS a hacer fila ya. Hoy no reclamo pensión. Ni EPS, pero no les voy a decir. No te lo voy a decir, Chepa. Chepa. Ni a Gustavo tampoco le voy a decir. Chepa. Chepa. ¿Cómo que no reclama pensión? ¿Por qué? ¿Cómo que pasó? No te voy a decir porque estoy así de elegante. No sé qué pasó. Por lo de la lora de tuvelar, usted la va a ganar en alpiste. Lo que pasa es que lo invitaron al juzgado hoy para terminar de resolver el problema de todo el arco. De todo el arco. De testigo. Ay, no. Jonier. Jonier. Ay, hombre. Chepita, ya, ¿cómo ya, va? Ya la próxima semana sale. Ajá. Sale la novela Jonier. Caracol la va a lanzar. ¿Ah, sí? Jonier, peluquero asesino. Eso sale de Caracol. Eso de Caracol no espera y no que mejor dicho. No demoran. Ya están grabando. Caracol para pegarse de huevonadas, está sobrado. Caracol Televisión saca de todo. Usted se le cae una empanada y él mismo al otro día está la empanada suicida. La empanada caída. Suicida 7 capítulos. Caracol. Más. No. Y le dedican un noticiero completo, ¿no? Chepa. Sí. Y llegan con ese otro muchacho, el Cariboni. Ay, no. Ay, disculpa. Y llegan con el carebonito, llegan con el carebonito. ¿Cómo se llama el carebonito, el de las noticias? Juan Diego. Juan Diego, eso, es que es Juan Diego. Alvira. Juan Diego Alvira, ¿sí? Ah, sí. Bueno, ¿te parece carebonito? Empanada. Sí. ¿Usted qué sintió cuando se le cayó de la mano? Es posible, Colombia está traumatizada, una empanada se acaba de suicidar. 7 de la mañana, 27 minutos. Es momento de ponernos en oración, como todos los días, Chepa, sí, a esta hora. Ayer tuve un sueño. Ayer tuviste un sueño y eso tiene que ver con la oración de esta mañana y la pregunta del día que vamos a plantearle a nuestros oyentes. Nos ponemos en modo oración. Soñé que estaba millonaria. Imagínate, que me hice millonaria. Soñaste porque que... rica estoy. Eso dice ya, que... Ya estoy rica. Eso dice, rica, pero dice, falta, es millonaria. Dice que cuando uno sueña convertirse en millonario, ser rico, se llaman deseos reprimidos. Ay, pues madre, entonces lo mío está desexprimido. Porque me levanté fue llorando. Vamos a escucharle la oración a Chepa, a Rechosky, Papasoski. Aquí está la oración en Despiértese con Veracruz 91.1 FM, www.veracruzestereo.com. La oración de Chepa a Rechosky Papasoski. Dice más o menos así: ayúdame, Jesús mío, esto yo te rezo a diario. Qué rico sería un día volverse uno millonario. Ayúdame, Jesús mío, yo que se levante a las 9, desayune en la camita, salga a las 11 a trotar sin afán y con platica. Ayúdame, Jesús mío, yo. Almorzar en mediodía en un buen restaurante, ahí donde atiende John Jairo. Y si quiero compro un carro o en avión voy al instante. Ayúdame, Jesús mío, yo. No me llaman de los bancos data crédito a cobrar. Como yo soy millonario, Lambert me les tocará. Ayúdame, Jesús mío, yo. Qué pena todos ustedes. Me voy para mi piscina. Me voy a bronchear un rato. Y luego para la casita. Ayúdame, Jesús mío, yo. Qué rico ser millonaria. Uno nadando en millones. Pero ahora no tengo plata ni para comprarme calzones. Ayúdame, Jesús mío, yo. Una millonaria frustrada. Ay, ¿qué harías vos, John Jairo Muñoz, con plata? ¿Vos qué harías con plata? Yo creo que esa podría ser la encuesta para hoy. ¿Qué harías con plata? En el 322-268-1212. Vamos a invitar a los oyentes que están conectados a Veracruz a esta hora para que participen con nosotros. Si usted fuera rico, ¿qué haría? Por ejemplo, un amigo mío fue rico y se puso a llorar. ¿Por qué? Le dieron 50 millones de pesos. Sí, que tenía. Sí, se ganó. Sí. Ah, y se lo dieron en Supercocos. No, pues. En Supercocos, ¿usted qué hace? Se los dieron en canje. Chupe. O en frunas. O en tumis. 50 millones de pesos en tumis. 7 de la mañana, 31 minutos. Bienvenidos a Despiértese con Veracruz, los que llegan a la sintonía. Y recuerden, la pregunta para hoy, para que participen con nosotros en el 322-268-1212, es muy fácil la pregunta. La pregunta para hoy es: si usted fuera rico, ¿qué haría? ¿Qué haría? Yo creo que es una pregunta bacana porque se le abre la mente a muchos a sacar ilusiones y a sacar de su mentalidad todo lo que se les ha pasado por la cabeza a la hora de cuando dicen, si yo tuviera plata, yo haría esto. Si usted tuviera plata o si usted fuera rico, ¿qué haría? Pregunta hoy. Buena pregunta. Y nuestro tema del día en Despiértese con Veracruz. Buenos días, bienvenidos a los que están llegando a la sintonía, que hay gente que está apenas prendiendo el celular, prendiendo el computador, prendiendo su radio y acompañándose de Despiértese con Veracruz. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Y a propósito de clásicos, esta canción del año 1983, Un tema que hace parte de la banda sonora de la película Footloose. La canción fue número uno en el Hot 100 de Billboard durante 3 semanas. Y además ganó un Grammy a la canción del año. Aquí está entonces Kenny Loggins con Footloose en Despiértese con Veracruz a las 7 de la mañana, 32 minutos.